until tomorrow, yeah. Baby, I can see that you got so much energy. The way you're twirling up the things round and round. There's no reason at all why you can't leave here with me. And I need tossing, let me watch you break it down. And damn, gonna be okay. Work it, hustle. I got it, just stay close enough to get it. Don't slow. Drive it, clean it, lights out, beat it, spend the last though. I got it in your pocket though. I got it, just damn, gonna be okay. Da da do do, just damn, in that record, babe. Da da do do, just damn, gonna be okay. Ecuador, Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, Honduras, Guatemala, República Dominicana y en México. México. En todas partes. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM 95.7. Si tú vas, yo voy a saltar. Solo confía que yo voy detrás de ti y me quedaré. Aléjate, es mentira, mejor quédate. Yo me veo contigo, no puede ser que seamos solo amigos. Estás con alguien que no puedes amar, yeah, yeah, yeah. Pensando en mí cuando lo vas a besar, yeah, yeah, yeah. Explícame cómo le haces, probablemente pase. Yeah.

Yeah, we're looking at you. Go, baby, go, go. Oh, we're looking at you. Síguenos en Instagram. Exa Cuernavaca. Ponte Exa. Con el olor llega el fantasma de tu voz diciéndome ya no llores, amor. Soy un eslabón quien se ha perdido entre tú y yo. Por favor, solo llévate el silencio que quedó. Ponte 95.7 Exa FM. Padre. es la radio que está en todas partes. En todas partes. XHCT. XFM 95.7. XFM. Transmitiendo con 60.000 watts de potencia. Desde Avenida Universidad número 153, Colonia Chamilpa. Código postal 62210. Cuernavaca, Morelos. Una estación de la gran cadena EXA. XFM 95.7. Un concepto de MBS Radio. If I woke up without you, I don't know what I would do. Thought I could be single forever till I met you. Usually don't be falling past. You got a way of keeping me coming back to back. I just found out the only reason that you're loving me was to get back at your ex lover. But before you leave, usually I would never even care. Baby, I know you're creeping, I feel it in the air. Every night and every day savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't give two fucks, but I still want that. You're savage love. You're savage love. You're savage love. You could use it, cause I still want that. Baby, I hope that this ain't karma, cause I get around. Falling past. You got a way of making me spend up all my cash. Every night and every day I try to make you stay, but you're savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get two fucks, but I still want that. You're savage love. You're savage love, love. You're savage love, love, love. You could use it, cause I still want that. You're savage love. Ooh, la, la, la. Ooh, la, la, la. You're savage love, love, love. Cuernavaca, ponte exa. Aunque busque ya no hay ni un motivo para estar a tu lado y en soledad. Te regalo los toques de un amor que solo fue como una oración hecha sin fe. Yo te di lo mejor de mí y a cambio solo recibí nada de ti. La mitad de una mentira no es la verdad. No pretendas, digas lo que digas, ahora sé que no. Adórame, desbésame. La mitad de una promesa no es algo real. ¿Por qué te engañas? Tus palabras no me atraparán, ya no. Amor a medias no es sano. Amor a medias no es amor. ¿Cuántas veces

tan linda que voy a perder. Estoy parado en el lugar de siempre donde amor juramos. Marcianos en la mañana. Que no le llegaron bien sus marcianitas, ahorita que le grabé sus marcianitas, pero bueno. Ahí al rato vas y se las canta. ¿Quieres escuchar, por favor? Espérate. Sí, no, claro que sí, voy a escuchar eso. Oye. Interrumpiendo de metiche. Ahí la hora. Pero bueno, ahí están las, ¿no? Se llama Natividad. Bueno, dile a tu hermana, la jefa de gobierno, la que interrumpió. O sea, ahí sí no puede haber ninguna discusión. No puede haber nada. Es correcto. Por el amor de Dios, ¿por qué avientan cohetes? ¿Por qué? Toda la madrugada aventaron cohetes. ¡Toda! ¿Por qué? ¡Mamá! O sea, tengo cohetes. A ver, mamá. dime una cosa. ¿En qué momento dicen, ay, vamos a festejar, hay que aventar cohetes porque así es la manera en que agradecemos sobre el festejo? ¿Quién dice eso? ¿Por qué avientan cohetes, pobres perros? Ay, perdóname, carnal. Perdón todos, perdón. Ya estoy tranquilo, estoy con mi cafecito, estoy relajado, estoy... Yo estoy más que de acuerdo contigo, mi hermano. ¿En serio? O sea, pero aparte es así, 3 de la mañana. ¡Pah! Así, el cohete. El audio que me gustaría tener es el de ¡Vamos! ¿Qué pasó, eh? Eso ya sea que se comprometiera. El contestón, ¿no? Eso está bueno para tenerlo de contestón, ¿no? Si te marcas y en el contestón ya te dicen ¡Vamos! Está bueno, ¿no? ¡Vamos! Contrata este contestón al 55. Lo que escuchaste fue ¡Vamos! De Laura. Marcianos en la mañana, 6 a 10 de la mañana. XFM. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. I can never get attached. When I start to feel I'm unattached, somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girl, it's obvious, elephant in the room. And we're part of it, don't act so confused. And you upsetting it, now I'm in the mood. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. We've been here before, and I won't be a victim. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Verdadero playlist está aquí. Está aquí. En todas partes. Ponte, ponte. Exa FM 95.7. Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte, se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo llegué primero. Sé que te va a ir bien, pero no te quiere como yo te quiero. que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal. Porque el amor no se compra con nada. Miéntele a todos tus seguidores. Dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llame me ignores. Si después de mí ya no habrá más amores. Tú y yo fuimos uno, no se muera y uno antes del desayuno. Fumamos la boca y te pasaba el humo. Y ahora en esta guerra no gana ninguno. Si me preguntas, nadie te me culpa. A veces los problemas a uno se le juntan. Déjame hablar, porfa, no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces discúlpame. La gente te lo va a creer. Actúas bien ese papel, pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada. Se compra con nada. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Mamacita, bebé, yo te conozco también. Sé que fue para darme celos. Al humo, baby. No te diré quién, pero llorando por mí te dieron. Por mí te dieron. Síguenos en Facebook. Exa Cuernavaca. Pontexa. Tu comentario. Todos mis amigos que me hallan diferente, estoy tan destruido que apenas soy la sombra. Soy un desconocido que a veces ni respondo, que ya no soy el mismo. Y todos siempre piensan saber más de la cuenta. Lo siento, no conversan y de ellos se alimentan. Mientras que la sangre aquí en mi corazón va subiendo arriba la temperatura. Mientras mi locura va con tu cordura. Mientras yo te extrañe, yo te sienta, yo te ame. Lo intento pero nunca salgo del abismo. Quizá por exceso y de más he pecado. Quizá por costumbre, tal vez por temores. No sé por qué sí, no sé si hay razones. Quizá por demencia, piedad o clemencia. Quizá por amar, por necesitarte. Quizá porque lejos de ti es demasiado. Quizá porque todas mis necesidades las tengo de ti. Mientras yo te ame, lo intento pero nunca salgo del abismo. Me vuelve a controlar y dentro de mí es el olor que habla, que conversa solas con mi soledad. Vienes, te apareces y te veo, y es que aquí no pasa el tiempo. Ah, yo muriendo. todas partes. En todas partes. XHCC. XFM 95.7. XFM. Transmitiendo con 60.000 watts de potencia. Desde Avenida Universidad número 153, Colonia Chamilpa. Código postal 62210. Cuernavaca, Morelos. Una estación de la gran cadena EXA. XFM 95.7. Un concepto de MBS Radio. I'm done with the drinking, I'm done with the smoking, I'm done with the playing, I'm done with the joking, I'm done with the ladies, I'm done with the fellas, just saying. Farewell tequila, so long margarita, lady sativa, I hate to leave ya, don't want the pressure, I don't need a lecture, no thank you honey, God bless ya. I know I said it all before, but it won't hurt to do it all once more. This is my last hurrah. Drama, I'm fixing my karma. One more night of your nirvana. I know I said it all before, but it won't hurt to do it all once more. This is my life. XFM 95.7. Me viste infeliz. Soy un hombre que perdona lo que sea menos un desliz. Igual París y la Torre Eiffel seguirá siendo París. Aquí no vuelvas, please. No te necesito. Lo que necesito es tiempo para olvidar. Me

It's a Keto Party con los Keto Kids y artistas invitados. 11 de septiembre en nuestra fanpage. Así que, bueno, sacúdelo y ponte exa. Chillin' like a villain, yeah, rah, rah, rah. Mixin' it's unsubtle in my life, rah. No more follow, none of bigger wanna grab it. Finna hit him, newest, realest, made bottom. Han yodum, so more for autumn. He been moving like my Lisa, think to fly away. You visa, Mona Lisa, can a Lisa needs an ice cream and a teaser. He been moving like my Lisa, think to fly away. You visa, Mona Lisa, can a Lisa needs an ice cream and a teaser. Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter. En todas partes. Ponte, ponte. Exa FM 95.7. Extraño estar enamorado. Que no me duela el pasado. Amar con la confianza que se fue. Extraño estar ilusionado. Despiertes a mi lado y conocernos por primera vez. Porque estoy roto y no sé cómo repararme. He hecho de todo por juntar todas mis partes. Y sé que no queda pulso para coserme el corazón. Mi corazón ya no responde y sin tu voz no encuentra el nombre. Me dueles cada día un poco más. Porque estoy roto, no sé cómo repararme. He hecho de todo por juntar todas mis partes. Y sé no queda pulso para coserme el corazón. Porque estoy roto, no sé cómo repararme.

Síguenos en Twitter. Exa Cuernavaca. Ponte Exa. Juego de amor.